me dejas, me tienes para jugar. Me mojas como niebla con la que voy a chocar. Y dices que no soy tu media naranja. Te he dejado de gustar. Mis lágrimas son gotas de dolor natural. Las tuyas son muy falsas, me suenan teatral. Lo malo es que mis nervios no se van a acostumbrar. Busquemos otra chance que no quiero terminar. Sálvame de esta desilusión. Sácame del fondo el corazón. Trátame un poco mejor, o yo lo haré por los dos. Deja de atormentarme con lo de un nuevo amor. Con que me mude solo, con que me irá mejor. Deja de atormentarme con que un gran tipo soy. Que alguien encontraré y que me irá mejor. Soy un estudiante con ganas de graduarme y que no existo sin tu amor. Sálvame de esta desilusión. Sácame del fondo del corazón. Trátame un poco mejor, o yo lo haré por los dos. Deja de atormentarme con lo de un nuevo amor. Con que me mude solo, con que me irá mejor. Deja de atormentarme con que un gran tipo soy. Que alguien encontraré y que me irá mejor. Que no soy tu media naranja, te he dejado de gustar.